que tú ya tienes otro amor. Ya lo sospechaba, mas no quería ni pensar. Encontré tus cosas, una carta de amor. Que tanto lo amabas, no puedo creerlo, no. Y cuando más te amaba, de día, de noche en ti yo pensaba. Y mientras a otro tu amor le entregabas. Y cuando más te amaba, en todo tu a mí me engañaba. De mí te burlabas.